domingo a tirar como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guaquira sin malé. Sí, sí, sí, yo quiero mi guaquira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guaquira sin malé. Te daré en esta guaquira, mi amor, todas las notas de mi corazón. Ay, no desmayes, mi cielo, y ven aquí donde estoy. Mira qué desespero si no me entregas tu amor. Sí, sí, sí, yo quiero mi guaquira como es. Sí, sí, sí, yo bailo mi guaquira sin malé. Y así vamos juntos los dos a bailar mi guaquira sin malé. Guaquira, guaquira sin malé, guaquira sin malé, guaquira sin malé, guaquira sin malé, guaquira sin malé. Guaquira sin malé, guaquira sin malé, guaquira sin malé.